La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Iniciamos la semana en esta oportunidad con la doctora Marcela Hernández de Meserville. Ella es infectóloga, pediatra del Hospital Nacional de Niños, y le hemos pedido que nos acompañe a lo largo de esta semana precisamente para hablar de infecciones respiratorias, para ver cómo está esta situación que ha preocupado a la población costarricense. Muy buenos días, doctora Hernández. Muy buenos días, y en primer lugar agradecerles por la invitación. A mí me gusta mucho compartir estos espacios con ustedes, con toda la población, en un tema que es tan importante. Año tras año nos pegan algunos sustos, ¿verdad? Estos virus, estas infecciones respiratorias. Algunas personas en la población todos los años se salvan de no tener infecciones respiratorias. Pero aquella persona que diga que no sufrió un resfrío, una gripe durante el año, en realidad es la minoría. Porque muchas personas siempre en algún momento del año sufren de algún resfrío. Las que tienen suerte, ¿verdad?, que son personas sanas, que no tienen ninguna enfermedad de fondo, pues nada más tienen el típico resfrío que les da nada más sus moquillos, ¿verdad? A veces la congestión, el dolor de cabeza, que se hacen sentir un poquito mal, pero pueden atender a sus trabajos y no les afecta mayormente su vida. Pero hay un buen grupo de personas, sobre todo las que tienen enfermedades asociadas, los niños pequeños o los adultos mayores, que pueden realmente enfermarse. Tal como pasó el año pasado, si recuerdan, ¿verdad?, que tuvimos ese gran susto, ¿verdad?, que estuvo en los medios, ¿verdad?, que alertó a toda esa población y nos hizo recordar aquella época de pandemia, ¿verdad?, como nos asustaron a todos, de influenza, ¿verdad?, esa influenza que está pasando, ¿verdad?, con este H1N1. Y bueno, pues es una alerta todos los años de que los virus respiratorios existen y que nos pueden pegar sustos todos los años. Bueno, pero estamos viendo que iniciando las lluvias también se están saturando los centros médicos, doctora. Es correcto. El año pasado conversamos de que se estaban portando un poco diferentes, ¿verdad?, los virus, porque el clima se nos portó diferente, ¿verdad? Tuvimos el año pasado un año seco y se nos atrasó el inicio de los virus respiratorios. ¿Y qué pasó? De que estábamos festejando la Navidad, el año nuevo, y se nos vinieron los virus respiratorios y tuvimos ese pico de infecciones respiratorias hacia el final de año. Ahora, ¿qué pasó este año? Que normalmente estamos esperando los virus respiratorios al inicio de agosto, ¿verdad? Finales de julio, inicio de agosto, cuando las lluvias están un poco más pesadas, y en realidad se nos adelantaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que son las enseñanzas que nosotros tenemos que tener, que tenemos que estar siempre preparados. Entonces, este año también es un año inusual para nosotros los que estamos viendo los pacientes con infecciones de vías respiratorias, porque el año pasado se atrasó el inicio de las infecciones respiratorias, este año se adelantó. Normalmente esperamos agosto y ahora estamos mayo, viendo un mayo, por lo menos con la población pediátrica, con servicios de emergencias, consulta externa, llenos y pacientes pues bastante graves. Les puedo contar que ayer fue un día donde un servicio de emergencias, que lo que tiene preparado normalmente para atender pacientes graves son 4 camas, ¿verdad?, para pacientes realmente graves, y ayer teníamos 7 pacientes graves. Bueno, esas son condiciones que debemos prevenir, y cómo hacerlo es lo que le preguntaremos a la doctora Hernández de Meserville mañana, si Dios lo permite. Por hoy, que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.